Vamos tan mal de tiempo, lo vamos a hacer al revés. Primero nos va a presentar el PowerPoint con los resultados de su trabajo y después, según vayamos sobre la marcha prácticamente, decidiremos que hemos traído unas verduras con plaga y enfermedad que nos explique. Tenemos que hacer un trabajo práctico de cómo obtener, cómo empezar a hacer homeopatía espero que con pulgones. ¿Vale? Entonces, como lo que os digo, Nuria va a empezar al revés de cómo está en el programa y vamos a ver los resultados. Nuria, os presento a Nuria, es una ingeniera agrónoma, nos conocemos hace tiempo y ella trabaja, para mí es de las cosas más llamativas, trabaja en una DV, en una TRIA. Una TRIA es un grupo de agricultores, perdonadme las explicaciones tan sencillas, un grupo de agricultores se juntan superficies, juntan hectáreas y contratan a un técnico para que les ayude a manejar plagas. ¿Vale? Y ella en su trabajo diario habitual maneja, además de los productos normales, también maneja la homeopatía. Entonces os dejo con Nuria. Hemos hablado, vamos fatal, tenemos un montón de ganas de intervenir, todos hemos dicho que no hay preguntas y al final habrá un turno de preguntas. Y como bien decía Sergio, el domingo tenemos una mesa redonda en la que se está viendo que hay un montón de hervor y de cosas por preguntar y solucionar. Venga. Bueno. Me vais a perdonar que no me dejéis de traducir el PowerPoint, está en catalán. No creo que vayáis a tener problemas con comprenderlo, no es difícil. Y luego, también deciros que yo estoy acostumbrada a utilizar todos estos términos siempre en catalán. O sea, os voy a dejar interrumpir para que me digáis si digo alguna palabra que no comprendéis, porque la digo porque se me sale, se está en catalán y si hace falta traducirla, pues los catalanes sí que me van a entender, pero quizá alguna se me pueda escapar. Bueno, ya os ha dicho Pedro que yo llevo 10 años trabajando en una ADV que está situada en el sur de Barcelona, somos unos 65 agricultores profesionales, de los cuales 20 están en producción ecológica, es un 40% de la superficie de lo que gestionamos entre tres técnicos. A ver, si veo una cosa importante que tendría que decir esto. Bueno, esto es, que me ha venido y se me ha ido. Cuando empezamos con esto de hace 12 años, cuando empezó la DV a funcionar, no había nada de agricultura ecológica en el Baix Llobregat, que es la comarca donde estamos. Entonces, poco a poco ha ido habiendo reconversión a la agricultura ecológica, un trabajo conjunto entre técnicos y agricultores. Por eso somos una DV mixta. Y yo he aprendido mucho porque he tenido que lidiar con todos los campos a la vez, tanto convencional como producción integrada como ecológico. Y al trabajar en ecológico, que es lo que me gusta más y me llama más, pues nos hemos encontrado con situaciones que antes, con los productos en convencional que estaban autorizados, se controlaban cosas con el pulgón, que era fácil de controlar. Ahora y hay menos productos autorizados en convencional, los que quedan tienen muchas resistencias y a mí en convencional lo controlan muy bien. Pero cuando haces la reconversión a la agricultura ecológica, yo he trabajado solo con frutales, mi experiencia es en frutales. Y en frutales los pulgones es uno de los problemas principales cuando empiezas la reconversión a la agricultura ecológica, porque ya no puedes utilizar ni onicotinoides, ni organofosforados, ni estos productos que son muy persistentes en el tiempo y contundentes. Entonces, la experiencia con la homeopatía empezó el año 2000. Yo llevaba esta parcela de melocotoneros, que está marcada así. Son fincas familiares, explotaciones familiares, que no son grandes fincas como en Girona, es Barcelona y es pequeño y con recovecos y así, ¿no? Y este agricultor tenía aquí unos melocotoneros jóvenes que tenían toda la fauna de pulgones que os podáis imaginar en el pulgón, en el melocotonero los tenía todos. Bueno, menos el archicaudos, que no lo tenía, pero el yaloteros es un... En castellano se llama, me parece, lanudo. No es el lanudo del manzano. ¿Cómo se dice en castellano? El harinoso. El harinoso, exacto. El harinoso. Nosotros lo llamamos el regalán porque regalima melaza. Este es un problema tremendo porque tiene muy poca tolerancia porque mancha la fruta. Había muchísimo. También teníamos el Mythus Bayans, el cigarrero, que este te estropea el árbol. Además, tiene un olor muy característico este pulgón. El árbol le da un olor muy característico. Teníamos pulgón verde, el Mythus Persicae clásico, y teníamos hormigas protegiendo continuamente los pulgones. Yo he visto literalmente hormigas atacando a Mariquita y la Mariquita intentando protegerse. Y teníamos muchísima fauna auxiliar. Había muchísima fauna auxiliar, pero no era suficiente porque había tanto pulgón que no podía. Y el agricultor había probado con jabón, con también era un agricultor que se le pasaban los plazos de tratamiento, y cuando en agricultura ecológica te pasas en el control inicial, se te escapa el pulgón y ya no controlas. Teníamos mariquitas por todas partes, sírfidos, himenópteros, que parasitaban los pulgones. Aquí todo esto estaba todo lleno del laminoso y quedaban limpias, pero quedaban limpias demasiado tarde. Y yo no sabía qué hacer. Entonces, ¿qué hice? Leyendo documentación de María Thun, hablaba de la utilización de la homeopatía. Pensé, bueno, vamos a ver. Intentaré hacerlo, no sé cómo se hace, pero intentaré hacerlo. ¿Qué hice? Congelé pulgón harinoso, porque era final de temporada y ahora no lo voy a hacer el año que viene, pero necesitaré tener. No sé cómo hacerlo, pues al menos tengo el bicho, lo puse en el congelador. Y en marzo del 2008 fui a ver a Joan Alegra, de la farmacia Coliseum de Barcelona, que hacen fórmulas magistrales de homeopatía. Y le gustó la idea. Yo le quería pedir una tintura madre. Y no nos entendimos, o algo pasó, pero me dio un litro de 7CH con lo que yo le había dado. Yo le di la muestra de pulgón acabada de sacar del congelador. Y dije, tiene una tintura madre porque quiere hacer lo que propone María Thun con una decimal, una, no sé si era 7 decimal que propone, o no me acuerdo, pero era una decimal. Y me dio una 7CH, un litro. Y ostras, joroba. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues eso es lo que tengo, voy a ver qué necesito. Y un poco por intuición pensé, en homeopatía es muy importante la repetición de las dosis, ¿no? No voy a pensar en un solo tratamiento y que me haga este efecto. Pensé tres veces. Yo trabajo con agricultores que tienen unas costumbres concretas, que es tratar los campos con atomizador a una dosis de 1000 litros por hectárea. Es lo habitual en fruticultura con los medicamentos fitosanitarios que se utilizan. Claro, no vayamos a cambiar muy de golpe todas las costumbres de los agricultores, porque si no, no lo van a hacer. Lo más parecido a lo que hacían, si funciona, ya veremos si hacemos cambios más adelante, pero de momento lo más parecido. Y calculé, si tenía un litro de 7CH, quería hacer 400 litros por 3 tres veces a la 400 litros, y calculé cuántas veces tenía que potenciar y multiplicar la solución para tener un volumen suficiente. Y me salió que tenía que aplicar una 9CH en campo. Pero claro, a 400 litros no. Entonces, no, en este caso no hice ninguna repetición. Le dije, prueba esto a ver cómo funciona. A principio de temporada hizo los tres tratamientos. Ay, se me ha ido al final. Y no tengo fotos porque ese año el campo ese lo pilló mi compañero, y no fui al campo en todo el año, Le di los remedios y fui en agosto. Y en todo el verano no hubo pulgón, nada de pulgón en el campo, cero, parte cero. Hubo al final un arbolcillo que cogió un poco de Mythos variants, pero el agricultor estaba flipando, el otro técnico estaba flipando y yo también estaba flipando. Digo, bueno, ha habido un resultado más que sorprendente. Fue el primer año después de unos años de sequía que hubo, llovió, y también entonces los árboles al no tener el pulgón pudieron aprovechar, crecer, y cuando fui en agosto yo no reconocía la plantación, ¿eh? Porque de tener arbolcillos así todos raquíticos de pulgón a tener una plantación que había crecido sin pulgón todo el verano, el cambio era importante. Entonces ese otoño en la finca del Parque Agrario del Baix Llobregat hay un arboretum de variedades tradicionales. En este arboretum tenemos está un poco borroso. Esto que está marcado aquí es una parcela de melocotoneros, pero no es una variedad, son 12 o 13 variedades. Cada árbol es una variedad, otra variedad, otra variedad. Son variedades que ya no se cultivan y se quieren conservar. Y apareció el primer ataque que tenemos, porque allí en el Baix Llobregat, desde hace unos cuantos años, nos ha aparecido este pulgón Pterocoloides persicae, que es este, no sé si lo habéis visto alguna vez. Es un pulgón que soporta bien el frío y se pone en el tronco, bajo las ramas, las coloniza. Es un pulgón muy grande, negro y blanco, parece un ejército. ¡Pah! Allí puesto. Debe tener un estilete porque atravesar la corteza del tronco es. Y lo que hace es secretar mucha melaza y las colonias se detectan más, porque ves la hierba quemada debajo de la melaza. Porque claro, para ver la colonia casi que tienes que tumbar, porque está debajo. Y aparece en otoño y allí en las condiciones que tenemos nosotros de la costa, pues puede aguantar todo el invierno, y lo que va haciendo es debilitando el árbol y al final bajar la producción. No tenemos muchos años de experiencia, pero veíamos que va pasando. No sé si lo veis, a ver dónde está. Esta granita. Esto de aquí. Es un sírfido, pero no lo veis tan claro como lo veo en la pantalla, pero ahí va a auxiliar, pero no la controla. Entonces aquí, como era una plantación que ya en otoño, que yo podía hacer un poco, tenía más tiempo para ensayar, lo que hice es hacer un seguimiento de qué árboles estaban atacados el día 9 de octubre y los marqué, y cogí una muestra y la llevé al farmacéutico. Ya le pedí dame 7CH, y aquí la otra vez funcionó, ahora ya no me hagas una tintura mal, dame 7CH. Y aquí lo hicimos, dejamos una fila sin de testigo. Esto como testigo es un mal testigo, porque aquí no hay margen. Para ser un buen testigo tendría que ser más separado, pero es lo que había. Hicimos esto. Tratamos. El mismo día que empezamos a tratar, antes del tratamiento, volví a hacer un seguimiento de todos los árboles afectados y los marqué, y había más. En el periodo durante el cual se elaboró la tintura, que fueron 10 o 15 días, ya se había escampado la plaga, y hicimos los tratamientos. También miraba a ver que, así como en este pulgón decidí hacerlo en día raíz, en el pulgón en verano lo hacía en día hoja, porque tenía como esta intuición, y porque con el péndulo me dio eso. O sea que queda raro que un ingeniero agrónomo diga esto, pero es así. Y entonces hicimos esto y el resultado fue este. Aquí hice un poco de clasificación cualitativa del estado de los árboles, y los que no tienen ningún color no tienen pulgones, los que lo tienen verde hay pulgones, pero están vivos o muertos porque se morían. El tema es que veías los pulgones muriéndose. Aquí pulgones vivos y estos pulgones rabiosos. ¿Sabéis los pulgones? No sé si tenéis experiencia. Cuando el pulgón, sobre todo los que hacen melaza, Cuando están rabiosos, todo está jugoso, ¿eh? Y si veis, queda claro que desde el primer día ha habido algunos cambios, pero sobre todo se veía que el testigo que no había sido tratado estaba rabioso. Y además el agricultor que poda los árboles, cuando los podó, me dijo: oye, en la fila esa era un asco, porque en las otras no me ensuciaba. Aunque hubiera pulgón, no me ensuciaba la mano. Y en cambio, en esa fila, al coger las ramas para podar, pues era un asco podar esos árboles. Y yo, qué bien. Entonces, fotos de los resultados. Este es en árboles control, veis que están así. Este es los pulgones muertos solo con la homeopatía, o sea, se secaban. Algunos desaparecían y no veías ni los esqueletos por aquí sueltos. Luego, más pruebas que hice en una plantación ecológica de nogales, que en Montserrat. Esta plantación tiene clásicos problemas de nogales. El principal es la carpocapsa. La carpocapsa es el gusano de la manzana, que también es el gusano del nogal, que es un problema importante. En este también hay un problema importante de una bacteria que se llama Xanthomonas campestris juglandis. Luego también había un hongo que se llama, esto porque fui haciendo diversos análisis de síntomas y los llevaba al laboratorio y me decían: positivo en Xanthomonas, positivo en Pneumonia leptospira, que es una antragnosis, es lo que se llama antragnosis por este hongo. Luego, veréis alguna foto, cortamos unos árboles y empezó a salir mucha saba, se contaminó y en el auditorio me dijeron que era una enfermedad bacteriana que estaba dentro de los árboles y que daba tanta presión de saba que los árboles estuvieron llorando todo el invierno y la saba se infectaba. Luego también dio positivo en Pseudomonas seringae, que es una bacteria bastante general en frutales y también, luego también Infomopsis, y luego teníamos también los sanglars, que es los jabalís. Está allí mucha cuerda. ¿Qué hicimos con carpocapsa? Esta es la carpocapsa, esto es como queda la nuez, que es incomestible. Utilizamos confusión sexual, no voy a desestimar nada en la agricultura ecológica. La confusión sexual es una técnica que funciona, por tanto, digamos confusión sexual. Se llegó a hacer alguna aplicación de espinosat, lo que pasa es que el espinosat es un producto autóctono ecológico, pero es carísimo y no se puede utilizar así como así, ni tampoco tiene la efectividad que interesa, dado cómo la carpocapsa pica. Y al final hicimos una prueba con Nosode. Yo le bueno, después ya haré la reflexión pertinente. Esto es haciendo tratamiento con homeopatía. El señor, haciendo tratamientos con homeopatía, el agricultor también se tiene que proteger. No es inocua la homeopatía cuando la picas. El agricultor la respira y se puede estar automedicando. No se va a provocar una intoxicación, pero puede hacer una especie de proving y sacar síntomas, que esto algún agricultor me lo ha dicho. Oye, cuando aplico el remedio del pulgón de cerezo, luego tengo un dolor de cabeza y digo, bueno, no te va a pasar nada, pero te pones mascarillas. No, porque esto es homeopatía, tío. Es para los árboles, no para ti. O sea que tienes que tomar precauciones también. Bueno, esto es las gráficas del vuelo de la carpocapsa de años sucesivos, desde el 2005 hasta el 2011. Y cuando no hay lecturas, que no pudimos, por motivos diversos, no pudimos ir al campo, no teníamos la lectura. Pero vemos los picos cuando son, ¿eh? Y el que es más claro, que hay una mancha allí encima, pero de una sombra de un foco, pero se ve los tres picos clásicos de la carpocapsa. Entonces, A ver, yo lo veo aquí. Se me ocurrió pues también probarlo aquí con un nosode de carpocapsa, a partir de la misma carpocapsa. Y lo que hice a partir de ese año, en 2009, fue los tres puntos, son tres tratamientos, luego dos tratamientos más en otoño y dos más y tres más en primavera. Como no había testigo suficiente, y además, porque es muy difícil hacer un testigo en situación de campo comercial, los resultados de estos, de que de golpe aplicas esto y si no tienes vuelo, no tienes vuelo, sale un poquito de vuelo, pero y aquí sigues aplicando, no tienes vuelo, tienes. Puede ser la homeopatía. Lo que yo no puedo decir con los conocimientos que tengo, si es la homeopatía solo o es las condiciones. La confusión sexual ya se lleva a cabo haciendo durante bastante tiempo. Y además pasa una cosa en esa finca, que el agricultor la pone tarde. Es una finca con mucha pendiente, con corriente de aire. La feromona de la confusión sexual es densa. Entonces es una finca con pendiente, tiene tendencia a bajar hacia abajo en la nube de feromona. Por tanto, la parte superior de la finca se queda sin feromona, es muy irregular, de manera que con confusión sexual no tendríamos por qué tener capturas dentro del campo y teníamos capturas. Por tanto, que no era muy eficaz. A mí me dio como ganas de seguir trabajando con, probando con esto, o sea, es un resultado que no podéis tomar pensando con homeopatía y un uso de a partir de la misma carpocapsa, voy a controlar la carpocapsa. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que hubo un resultado que podía dar a estimular a probar más cosas, ¿eh? Luego esta plantación tiene un historial que luego cuando te lo planteas dices, bueno, estoy trabajando con homeopatía, ¿cómo planteo yo la visión de la plantación? Es lo que antes decía Esther, son individuos, no, yo no estoy tratando a un árbol, es imposible tratar un árbol en una plantación de frutales, trato una finca. Un conjunto de individuos, ¿no? Y entonces empecé a mirar qué pasaba. Y el agricultor, al cabo de unos años de estar allí, me dice, es que en el 99 hubo una granizada tremenda. Así, ¿eh? Quedaron los árboles. Claro, me dice, hasta que no hubo la granizada yo no tenía problemas de xantomonas. Y a partir de ese momento, cada año, más. Y yo digo, hombre, este es un dato importante para tener en consideración. Me podría haber dicho que hubo una granizada, porque aquí quizá hay algún síntoma, no lo he podido experimentar, pero son reflexiones que te planteas, ¿no? Quizá hay algún síntoma, alguna cosa que le... Como que la sensación es que los árboles se asustaron. No sé, no son... animales, no son personas, pero hay algo en los árboles que se asustaron y entró la puedes decir, no, es que hubo muchas heridas, entró el hongo dentro y ya se instaló y ya es muy difícil sacarlo, es verdad, esto puede ser así, pero el hongo, la bacteria, no el hongo, la bacteria. Pero es que estos árboles no tiraron, esto es una nuez afectada de xantomonas. Estos son nueces, el fruto por dentro, no es comercial. Esto es la antracnosis, el hongo, o sea, que no había solo las xantomonas, había esto, el otro, dices, los árboles no tiraban, no crecían, ¿qué pasa? Y este es el slime flux ese que os he dicho, era asqueroso. Esto, hicieron una poda muy, muy bestia para intentar hacer rebrotar el árbol y sacar su fuerza, a ver si... podía. Había muchas historias, además, en el conjunto de la finca, con el agricultor que era un masubé, un aparcero, y el propietario. O sea, todas estas cosas que dices, ¡buah! Así es como nacieron las ramas. Imaginaros cómo están las ramas de un nogal que tiene... El nogal crece así... Su tendencia es esta, y crecían así. Esto en verano, en invierno, mira, ¿cómo podas esto? Y luego con estas manchas, esto ya aquí había la pseudomonas syringae aquí dentro y el otro hongo que he dicho. Aquí también cogí para hacer una pincelada madre de esto y aplicarla, pero bueno. Luego el 2011 vuelve otro granizo. Y además es, habéis visto las heridas de las ramas, ¿eh? No solo el fruto, las ramas que los que habéis tenido tenéis frutales. Y aquí se me ocurrió una cosa que no la he podido llegar a probar, porque en el medio de la finca apareció una mata preciosa de hipericum, pero yo que estoy acostumbrada a ver el hipericum a matitas así en el camino, y que ves una aquí, una allí, allí no, pero un rodal de hipericum en el medio de la finca. Yo, ¿será que dice algo este? ¿Quiere algo este? Y pensé que lo interesante hubiera sido hacer tratamientos con hipericum, porque es la herba de cop, la herba de... pensé que quizás aquí haría falta hacer un tratamiento, y además no una 9CH, quizá un poco más potente. Lo que pasa que las cosas no fueron bien y tuve que dejar la relación con la finca, porque la parte esa que decía con el masubé y el propietario se rompió demasiado. Pero me hubiera gustado, porque pienso que aquí había cosas chulas que hacer. Esta es otra experiencia muy interesante que ha salido muy bien. Esto es en Vegas, es una ciudad, un pueblo que está cerca del mar, pero a 400 metros de altura. Todo lo que está marcado en color son cerezos. En rojo son ecológicos y en azul son convencionales. Y yo llevaba menos a uno, este no lo llevaba yo, pero los demás, todos los campos, yo era la técnica que controlaba estos cerezos. En el 2009 hubo... Bueno, el 2009 todavía no lo llevaba mi compañero. Hubo una explosión de Mythus cerasi, del pulgón negro del cerezo, que hubo pérdidas de hasta el 90% de la producción de cerezas. O sea, imaginaros cómo estaba el campo. Bueno, horroroso. Entonces, a partir de aquí empezamos a trabajar con el Mythus cerasi. Aquí os pongo un poco el ciclo del Mythus, porque es complejo, y contra el Mythus se puede intentar trabajar en diversos momentos del año, porque esto representa el cerezo, no me equivoqué, todos, ¿eh? El cerezo, y este es el huésped secundario, que no sé cuál es en el caso del Mythus cerasi. Entonces, en otoño, las formas sexuales ponen los huevos. Todo el invierno en forma de huevo, y a salir al invierno, por lo muy temprano, yo he visto en febrero ya las primeras fundadoras, que no tienen alas, esto de aquí son alas, y esto no tiene alas, que empiezan a sacar generaciones por parte de los pulgones que se van quedando. Y a partir de determinado momento, algunas generaciones aparecen con alas para expandir la plaga o para ir a otros huéspedes secundarios que no controlamos. Y luego vienen para acá, y esto, si esto es un árbol, aquí ya tenemos un montón de árboles cuando esto se y aquí es la forma de estas de cambio de clanos, que a partir de cierto momento hace calor, se van del cerezo y se van a buscar huésped secundario para pasar la calícula del verano en otra parte. Y luego, en otoño, antes de que caigan las hojas del cerezo, regresan unas formas aladas, que son las sexúparas, que paren a las formas sexuales que van a dar el huevo. Esto, cuando haces agricultura convencional, de esto ni te fijas, porque si aplicas un confidor aquí, ya está. Ya está, te has cargado las abejas, pero ya está. Ya tienes pulgón. Y esto, cuando entras a jugar con agricultura ecológica, todo esto lo tienes que controlar mucho más, porque entonces puedes empezar a pensar, puedo actuar aquí para que no haya puesta, puedo actuar aquí para que no haya eclosión, puedo actuar durante todo este ciclo para que no se esparza la población. Lo que es muy importante es que esto no llegue a darse, porque si salen las formas aladas, se te esparce y en ecológico no hay manera, ¿eh? Es lo que nos pasó. Este es el aspecto de un pulgón del cerezo escapado. Aquí hay, esto es una larva de mariquita, de un coccinélido negro, pero que es una larva de coccinélido que está comiendo, pero se puede poner muy gorda, pero no va a hacer nada más. ¿Qué hicieron en 2009? Claro, hay tratamientos clásicos, el polisulfuro de calcio en invierno, que quema los huevos que llega a pillar, porque están muy escondiditos. El aceite de verano a caída de pétalos, y entonces empezaron a aplicar piretrinas, jabón, pero de forma así general. Si tenías alguna fauna auxiliar por allí, las piretrinas se las cargan. No tanto como un piretroide o como un confidor, porque tienen menos, duran menos, pero matas lo que haya. La plaga se controló, el agricultor desesperado empezó a buscar todos estos productos que nos venden, que nos salen a borbotones ahora en el mercado, de esto contra esto, aparte, todo natural, todo ecológico, pero bueno, extractos de no sé qué y ahora trata con esto. Bueno, fue horroroso. El caso es que entonces cogió la parcela y como ya tenía la experiencia con el otro pulgón, le propuse al agricultor hacer homeopatía. Fue muy simpático el agricultor, el padre, que venía con historial de agricultura química, muy química, pasó a la integrada, pasó a la ecológica, pero no las tenía todas, porque era el hijo el que quería hacer ecológico. Y el padre me mira y me dice, yo te voy a hacer caso. Si va bien, será gracias a ti, pero si va mal, será culpa tuya. Sí, sí, así, ¿eh? Yo... No, sin presión, ¿eh? Bueno, hicimos el tratamiento de invierno con polisulfuro, lo hacemos siempre porque también hay el piojo blanco que afecta y tenemos que mantener la raya. No es que me guste porque tiene un pH de 11 y esto es un pH altísimo, pero luego el aceite de verano también, junto con el tratamiento de cobre que se hace en prefloración. Y luego empezamos a hacer nosodes de mitosterasi. Entonces, aquí, cuando antes has explicado que el nosode era de exudados y así, y en cambio un insecto es un insecto. Claro, yo le digo nosode porque para mí el pulgón no es solo un insecto. El pulgón es un síntoma de que hay algo que va mal en el árbol. Y además, si nos miramos la teoría de trofofobiosis de Chabusu, pues hay muchos argumentos que pensar, hay algo que va mal en el árbol, el problema es que tendríamos que resolver lo que va mal en el árbol para que no apareciera el pulgón como aparece. Y por eso para mí, como es como un síntoma, como una consecuencia de los exudados que saca, pues pensé, bueno, es como un uso de, ¿no?, del mismo árbol. Solo hago las tinturas con mizus, es importante que no se cuelen sílfidos, larvas de sílfidos o de afidoletes por el medio, porque si no, tú no estás tratando con mizus, estás tratando con mizus más sílfido o mizus más afidoletes, porque son los que se pueden confundir más. Otras larvas se ven más fácilmente. Hicimos un ensayo con extractos de plantas, en algunas parcelas hicimos homeopatía, en otras control, como había muchas. Y el país estaba tan desesperado que me dejó probar. Y luego hicimos también el jabón potásico. Aprendimos que el jabón potásico para controlar el pulgón va bien, pero en tratamientos muy localizados, con manguera a alta presión y a pleno sol. Eso es como funciona el jabón potásico. Y además a una dosis alta. También tiene un pH muy alto, ¿eh?, el jabón potásico. Y entonces hicimos esto. En algunos teníamos un agricultor, teníamos otro agricultor, los dos de agricultura ecológica de aquellos campos, control de homeopatía, T1, T2, control 1, control 2, aquí lo veo mejor yo. Si pasó, así lo veis, ¿verdad? Sí. En todas partes hicimos polisulfuro de calcio. El aceite de verano lo quisimos probar en invierno mezclado con el polisulfuro de calcio. Eso no se debe hacer nunca en vegetación porque es fitotóxico la mezcla. pero en plena parada hibernal no hay el mismo efecto, y lo probamos. E hicimos solo medias parcelas, a ver si media parcela respondía en todas las parcelas. Pero no lo mezcléis nunca, ¿eh? Sobre todo que os quede claro que vais a quemar el árbol. Luego, en los ODE, el 1 es un agricultor, el 2 es otro agricultor, y las T son controles y las T son testimonios, tratamientos. Aquí no aplicamos homeopatía, aquí aplicamos homeopatía en diversos campos. Y luego hicimos extracto de valeriana y ajenjo, uno sí, uno no, y jabón potásico, como lo hacíamos localizado, pues para evitar que se nos escaparan los focos. Y lo hicimos así, hicimos las fechas de nosotros, hicimos hasta 6 tratamientos. Este está marcado porque coincidió que el mismo día este agricultor hizo un polisulfuro de calcio a baja dosis porque llovió, y contra la monilia va bien el polisulfuro de calcio. Entonces, el mismo día hacer polisulfuro de calcio y hacer homeopatía, dices, ostras, casi mejor que no. Fueron dos tratamientos diferentes, no los mezcló, pero... Y el resultado, pues, fue esto en el control. En abril ya había las hormigas, ya habían focos de pulgón. El pulgón del cerezo crece en la cruz, no empieza por la punta del árbol, pues en los brotes que salen en la cruz. Y había sírfidos, estas son puestas de sírfidos, este es una larva comiéndose un pulgón. Aquí, este es tratamiento, ¿veis? Esto es lo que ocurría. Las hojas, ¿las veis que están torsionadas así? Esto es que ha tenido pulgón, porque la hoja del cerezo no es así. Pero cuando hacías el tratamiento, pues pasaba esto, que el pulgón desaparecía, se moría, el síntoma quedaba, pero la hoja estaba seca y el brote podía seguir creciendo. Y esto, cuando empecé a ver que se morían los pulgones, llegué a un campo, porque iba cada semana a verlo y... Mirad, ¿ves? Aquí se ve que había habido pulgón, y aquí salen los brotes limpios. Todo esto pulgón, aquí brotes limpios, aquí aún se ven algunos esqueletos y esto, pero aquí ya salen brotes limpios, algún pulgón queda, y la plantación, ¿veis que se ven las puntas sanas? No se ven moñoños. Lo que aprendimos con esto es qué pasaba, que en los campos donde hacíamos homeopatía se morían y sabía hacer bien, ¿eh? Porque si no lo hacéis en el momento adecuado y en el ritmo adecuado, no funciona igual. Pero en los campos donde hacíamos, el pulgón no crecía, no se expandía, para empezar, que eso era muy importante. Y luego vimos que el pulgón aparece en árboles concretos, y eso, los que tenéis árboles, seguro que lo sabéis, que hay unos árboles donde empiezas a ver pulgón y acostumbran a ser los mismos, y luego vas con las arañas al campo y miras qué les pasa a esos árboles y acostumbran a ver una alteración telúrica debajo. O sea que hay un foco, algún motivo, el que sea, que hace que el metabolismo del árbol no sea bueno. Allí es donde empieza el pulgón, y desde allí es donde se extiende lo que sería la epidemia, ¿no? Entonces, por un campo, por un lado, el tratamiento al campo, y por otro lado, tienes que plantearte qué haces con esos brotes, porque eso ya no es el campo entero, esos son los brotes. Entonces, aquí, todo esto hace falta tiempo y hace falta experimentar y ver qué hacer con esto, porque quizá hace falta otro tratamiento concreto para ese, o mejorar sus condiciones locales, o simplemente es que no vayas a poner un cerezo encima de la veleta de agua activa o una falla, que vas a tener siempre problemas y focos, ¿no? Quizás si quitas ese árbol de allí, no tienes problemas dentro del campo y ya no te aparece el pulgón. O, bueno, muchas cosas que se tienen que considerar antes de utilizar la homeopatía como único remedio contra el pulgón, ¿eh? Esto es un campo control. Estaban los árboles, quedaban así arrugados, Luego, claro, era un campo comercial. Aquí vinimos con jabón a intentar salvar el árbol, porque estos árboles al final se mueren con estos ataques. Bueno, el agricultor estaba encantado porque cogió la cereza, no hubo problemas, no tenía esto, y quería seguir trabajando con esto. Al año siguiente no quería dejar testigos, claro, porque voy a dejar testigos si yo quiero, no quiero problemas. Y hicimos, esto es lo que os he ido explicando, que esto, que vas aprendiendo cómo funciona la plaga en sí misma cuando puedes, cuando no tienes un químico fuerte que te la mata y no te enteras de lo que está pasando de fondo. En el 2011 también sembramos facelia en las calles para incrementar fan auxiliar, pero no se implantó bien. Lo que pasó en el 2011, que todo iba muy bien, pues pasó, era muy similar, ¿eh? Seguimos así. Esta es la primera hembra que encontré el 22 de febrero en un cerezo a 400 metros. Ya la primera fundadora, que dices, ya tienes ganas, tío, si todavía no se ha brotado nada y tú ya estás aquí a punto para... Y con ella hice una cintura madre. Ya que has aparecido. El Joan Alegre me enseñó a hacer las cinturas madre y me dio instrucciones y empecé a hacerlo yo porque por dos motivos. Primero, porque él, por cuestiones personales, no podía satisfacer mis demandas. Y luego porque si yo la puedo hacer en casa, aparte que soy más autónomo, la puedo hacer inmediatamente. Puedo coger el bicho, irme a hacerla, dejar los días mínimos necesarios y aplicar al cabo de 5 o 7 días y hacer una aplicación. Si se la llevo al farmacéutico, hasta que la puedo hacer y me dice, ya la tengo, la puedes venir a buscar, han pasado 15 días, 20 días, y esto se ha ido. Esto es la primera vez. Luego las cinturas te las guardas, las otras sirven, ¿no? Entonces lo hacía yo y luego os enseñaré cómo. Y luego había el tema de que, cómo, claro, ya nos has explicado el tema de las sucursiones, ¿no? Pero cuando tú sucursionas, tienes estos volúmenes, ¿no? Yo he sucursionado hasta 3 litros de una vez con mi marido. Y dije, ayúdame, porque tenemos que hacer... Y nos pusimos con las garrafas de 5 litros, haciendo sucursiones así. Te quedas con toda la espalda hecha caldo. ¿Qué hicimos? Claro. El último paso lo hace el agricultor en su bota. La bota de un agricultor no es un dinamizador, porque pero tiene un remenador en la cuba. Pues nosotros en catalán decimos la bota. Pues yo les daba el producto hasta la 8CH y ellos hacían la proporción dentro de la cuba a 9CH y yo les decía, antes de ir a campo, 10 minutos agitando. No es una dinamización perfecta, pero algo dinamizado, ¿no? Y como funcionó la primera vez, pues algo hace, ¿no? Luego, la cuba no es una cuba aséptica. En esas cubas ha pasado de todo. Y han heredado historiales calientes. Pero es lo que hay. Y lo que hay al menos ha dado resultados. Si puede hacer más aséptico, más limpio y más... Imagínate, pero así ha dado resultados. ¿Qué hacíamos? Al principio cogimos las condiciones de... Yo no tengo un duro. No me puedo comprar un dinamizador, no me puedo comprar nada. Un agricultor me dio esto, lavando los restos de pienso de dentro. Y todo eso. Una escoba, esto es una escoba. Me gané el mote de agrobruja cuando me dieron con la escoba haciendo esto. Con mis compañeros... ayudándome. Al principio colocábamos la escoba como si fuera un dinamizador biodinámico. Al principio pensé, a ver, ¿cómo hacemos? No hay una situación así, yo voy al método biodinámico a ver cómo lo hacen ellos. Pensé, una hora, no me veo capaz, lo siento, porque no era uno, era uno, otro y otro, eran muchos, y en un momento que yo tenía que salir a campo y no sé, intuición, 20 minutos, va. Y sí, 20 minutos. Hacíamos finalizaciones de 20 minutos a método biodinámico, hacer el remolino, cortarlo y para el otro lado. ¿Se puede hacer de otra manera? Seguramente. No, yo no estoy diciendo que esta sea la manera, sino que así ha dado resultados. Y luego, como se compadecieron de mí, el gerente del parque, que es un manitas, pues me fabricó esto. Que esto es un taladro con un ramanador, un mezclador de pinturas. Pero el mezclador de pinturas está pensado para pinturas con una densidad concreta y para mezclar la pintura, pero yo quería un remolino. Entonces vino, llenamos este, me dijo, ¿tú qué quieres? Y yo le digo, quiero esto. ¿La ves, este remolino? Pues quiero esto. Y él se llevó el mezclador a su casa y empezó a cortar la hélice y a probarla, hasta que la hélice dio remolino como yo quería. Y me lo trajo yo. Por eso, porque es una máquina, hay campo eléctrico y hay campo magnético, porque aquí hay un motor eléctrico. Pero ha funcionado. Luego, el agricultor que hacía más volumen, se hizo uno él, porque para mí es mucho mejor darle, toma esto y tú te lo haces, que no, te voy a dinamizar hasta el final todo. Oye, tío, estás en tu casa, es tu finca, responsabilízate, haz lo que tengas que hacer. Esto es después de los tratamientos, ¿ves cómo están secos los pulgones? En el 2011 los resultados se repitieron. Esta foto era muy bonita porque se ve la transparencia, la luz como pasa y se ve la hoja seca, no se ve la hoja pastosa, aquí ya no quedan pulgones. Y los brotes nuevos. Esto es una colonia de pulgón que está muy activa y esta es una colonia, esto con la lupa, con el contahilos. ¿No? ¿Lo ves bien? Es que lo veo muy oscuro aquí, desde aquí este ángulo. Pero se mueren. Luego te planteas, ¿qué está pasando? ¿Cómo está actuando? Son preguntas que no tengo la respuesta. No sé si está matando. Bueno, sí que se está matando al pulgón, porque yo he visto pulgones muertos. Pero ¿cómo lo hace? ¿Solo afectando al pulgón o afectando al árbol y el árbol rechazando el pulgón? Eso sí que no sé cómo está actuando. Entonces sería muy interesante poder hacer pruebas y ensayos para saber qué está pasando y un poco para poder hacer que los tratamientos sean mucho más. Por ejemplo, pienso que no hace falta 1.000 litros por hectárea para hacer esto. Pero no lo sé, porque no lo he probado con menos. Y pienso que los que son biodinámicos y tienen aquellos aparatos para pulverizar mucho más finos, que solo pasan una fila sí, una fila no, quizá con eso hay suficiente, o quizá no, o quizá realmente con la homeopatía hace falta que cada árbol reciba su dosis. Eso no lo sé, porque no lo he probado. Pero son cuestiones que se tienen que plantear porque a mí no me gusta tener que pasar 6 veces a tratar con el atomizador, con ese peso, en campos que hay agua, el suelo está mojado y que estropeas el suelo pasando con el atomizador. Luego también hay el método de aplicar vía riego cuando hay riego, pero entonces el método es distinto y funciona porque tenemos referencias de que hay tratamientos que funcionan, pero entonces te tienes que plantear en qué momento, cómo dinamizas, cómo introduces el agua en el remedio dentro del sistema y cómo, por ejemplo, si la calor, porque la cosa que no se puede hacer es dejarte el coche con los medicamentos dentro pleno sol en verano, porque no llega a 100 grados, pero 40, 50, 60 se puede poner y dices, yo no sé si luego lo que yo he preparado con tanto cariño va a funcionar igual. O sea que neverita y cuando llegas lo primero, esto a un sitio en condiciones de conservación adecuadas y no es como un fitosanitario cualquiera. Y claro, cuando te planteas por vía riego, dices, ostras, los tubos de riego que están a pleno sol durante todo el día y que son negros, el agua allí dentro va a una temperatura caliente. Entonces, ¿te piensas qué momento será el mejor? Pues quizás seguramente ese día riego será a primera hora de la mañana cuando ya los tubos se hayan enfriado de toda la noche, porque si lo haces después de, sobre todo si los árboles son pequeños y están a pleno sol. Y esto es la diferencia entre una cosa, entre esto, que aquí había habido pulgón, y mirad qué brote más bonito, y esto es cuando el pulgón se escapa. Y además es que era, ¿veis? Un ataque generalizado parado completamente, solo con homeopatía. Esa foto también es muy chula, pero se ve muy claro. Aquí es donde este año empezamos a plantearnos muchas cosas. ¿Y qué pasó este año? Que apareció una plaga nueva, que es la Drosophila Suzuki. No sé si la habéis oído nombrar, no la habéis oído nombrar. Estamos todos con los pelos de punta con esta plaga. ¿Y viene de Japón? Sí, viene a Japón. Fue identificada en el año 20 y pico en Japón. Se quedó en la zona asiática. Es una mosca, es una drosófila, una mosca. De fruta, ¿no? Estas pequeñitas. Sí, pero a diferencia de la mosca del vinagre, que es, la tenemos todos por aquí y que lo que hace es estropearnos el vino, esta tiene una sierra en el obiscapto y puede poner el huevo dentro de la cereza. Y no pone un huevo como la ragoleta, este pone 4, 5, 6, 7 huevos. Y te deshace la cereza. Es asqueroso. Asqueroso, no, asqueroso. No os comeríais una cereza con estas moscas dentro. Con ragoletes, si no te das cuenta, bueno, va. Pero con estas, no. Y tuvimos, en estos campos, tuvimos 100% de daños en alguna variedad. 100% de daños por una mosca, ¿eh? Bueno, hemos estado trabajando mucho con el IRTA y hay muchos equipos a nivel del mundo, porque desde el 2008 hasta el 2010 se ha extendido por todo el mundo, por todas las zonas. Toda Europa ha encontrado la plaga, y es una plaga que le gusta la cereza, le gusta el fresón, la fresa, al gers, las frambuesas, todos los frutos rojos pequeños. Pues es un problemón de plaga, y es un problemón, porque en este campo que hubo 100% de daños, yo tengo mi chaqueta manchada de manchas de zumo de cereza que iba cayendo de los árboles, luego la monilia detrás. Bueno, un desastre. La homeopatía la he empezado a utilizar utilizando esto, el mismo insecto para prepararla con pulgones. Pienso en pulgones, en la axila, estos insectos picadores, chupadores, que son muy locales, que cuando tú estás aplicando y que claramente es que hay un desequilibrio en el árbol, y por eso aparecen. Luego los dípteros, es una cosa mucho más compleja, porque los dípteros te vienen, son más móviles, igual que los lepidópteros, es más complejo controlar. Y aquí no sé, y luego los hongos también es una cosa que sería muy interesante, pero yo tengo la sensación que en estos casos ya no vas a poder trabajar solo con un nosodio, sino que vas a tener que ir a homeopatía, a los productos que, bueno, hay libros publicados, están en inglés de momento, pero este va a salir en castellano muy pronto, el de este. Son libros que te dan ideas, pero no sabes hasta qué punto estas ideas han estado trabajadas y contrastadas en condiciones de cultivo comercial. Porque una cosa es un jardín y una cosa es un tiesto, y otra cosa es un agricultor y un campo entero. Pero bueno, aquí hay ideas, porque si alguien, que esta Christian Maut está bastante bien, ha probado esto, es homeópata, y ha probado esto en sus plantas a nivel local y ha sacado algunas conclusiones, tú puedes intentar. ¿Qué pasa? Que no tenemos provings hechos con... Primero, que todas las plantas que hemos aplicado son enfermas. Luego tendríamos que hacer lo que ha explicado ella, de probar los remedios en plantas sanas, a ver qué síntomas produce. Bueno, esto ojalá lleguemos a hacerlo, pero esto quiere decir que haya suficiente quórum y que haya entidades que estén dispuestas a ayudar a llevar a cabo estos ensayos, porque son ensayos. No es un médico que prueba en sí mismo, sino que tienes campos de cultivo que tienes que... Bueno, es mucho más complejo, pero pienso que el campo está muy, muy abierto. El otro caso que probé con pulgón es el pulgón gris de la plumera, de la, del manzano, y el lanudo, el Disaphis plantasia y el Erysoma lanigerum. Todo con nosode. Aquí también probamos con carpocapsa un poco, pero el principal la controla el pulgón. Tienen diferente ciclo, por tanto decimos los tratamientos en diferente periodo. Y funciona igual, también. ¿Ves esto? Y el brote está limpio. ¿Ves? No tenía tanta superficie, pero hay un efecto. Luego, funciona. Ha funcionado con 9CH. Hay estudios de, con plantaciones que han visto que cada potencia no tiene por qué ser todas las potencias actuar igual. Algunas controlan la plaga y otras la potencian la plaga. Con lo cual, dices, ¿cómo? Es mucho ensayo, muchas cosas, muchas variables que dices, ¿cómo? Vamos a tener que probar a ver qué sale y anotar, y a ver qué sale. Yo para eso pienso que también las personas tenemos una capacidad de percibir cosas sin saberlas y que podemos tomar decisiones intuitivas para empezar a probar a partir de la intuición. Y en este sentido, pues las varillas y el péndulo nos pueden ayudar, y a mí me han ayudado alguna vez a tomar decisiones que y a veces la suerte o la voluntad de la naturaleza pues te dan un cop de mà y te dan un 7CH en vez de una tintura madre, y dices, pues aprovechemos y sale algo, y es como un regalo, ¿no? Y ponte a hacer y salen cosas. Y luego, con eso también hubo resultados interesantes, que este es el pulgón lanudo, que iba perdiendo fuerza, y aquí había mucha, es que no me acuerdo cómo se llama ahora, ¿te recordes cómo es diu? El limanòpter que controla el pulgonut? Sí. ¿El pulgón del manzano? El pulgón lanudo del manzano tiene un parasitoide que lo trabaja muy bien y es común, pero no me acuerdo del nombre y mis compañeros tampoco. No pasa nada, es común. Y en este caso había mucho, pero cuando hay pulgón de este es un pulgón con un ciclo complicado porque interviene la raíz y esto. Y esto un poco es un resumen. Ahora, como ha aparecido la Suzuki, los esfuerzos de estos últimos años se han ido mucho. Y como todo esto ha sido porque yo he ido haciendo cosas en casa y me he montado un laboratorio en casa, ¿sí? Pues han salido estas cosas, pero al final no puedes llegar a más. Y en este sentido es interesante, pues hemos hecho un grupo en Cataluña de gente interesada en Cataluña, Baleares, que tenemos representación, porque nos hemos conocido, porque hay interés, y hemos hecho un pequeño grupo para compartir lo poco que podamos ir probando y cómo lo haces, cómo te ha salido, y he probado esto, he probado lo otro, y a partir de aquí ir sacando conclusiones sobre la marcha. Es muy importante apuntarlo todo, pero todo quiere decir cómo he hecho el remedio, cómo lo he fabricado, porque pequeños cambios en la fabricación ya son un remedio distinto, ¿eh? O sea, ya que vale la pena apuntarlo todo y tener un seguimiento así. Bueno, hasta aquí la experiencia. Y luego, ahora, ¿qué hora es? He tardado una hora. Vamos bien, vamos bien. Mi idea, ahora os pasaré otras imágenes de cómo preparo el producto, y he traído un pequeño laboratorio que yo me llevo, que me lo fabrique en casa, y os explicaré cómo lo hago para que veáis que no es complicado, que se puede hacer en casa, los nosodes se pueden hacer. Luego las cosas de homeopatía ya no, porque no tenemos la materia prima, ni, y luego que una cosa que es importante diferenciar. Ella nos ha hablado de medicamentos para humana, y los medicamentos para humana tienen un marco legislativo, un marco de que y un marco, no necesario, ético y de proceder, que no te puedes saltar porque te arriesgas la vida de las personas. Cuando estamos trabajando con agricultura, el nivel de, bueno, tolerancia es más así, y todos lo sabemos, porque en el campo no vas a poder llevar una cosa estéril, Vas a tener que jugar con lo que tienes y a veces da más fuerza la voluntad y la manera de hacer del agricultor que es lo que va haciendo. O sea que nunca me pasan estas cosas. Bueno, os pongo el otro y... A ver. Espera, ¿cuánto necesitas para esto? Ahora ya sería hasta el final o ya hasta las 2. Hasta las 2. Vamos retomando. ¿Queréis parar un momento? ¿Qué paramos, es? Yo continuaría, os propongo ahora sí. ¿Alguien quiere ir al baño? Vaya. Supongo que habrá un montón de preguntas, pero sí, eso sí que nos creo, sospecho que nos va a llevar un montón de tiempo. Entonces, si os parece, me está ocurriendo que sigamos ahora. Hasta la hora de comer, hasta las 2, a las 2 tenemos que dejar. Y en vez de empezar a las 4 y media, empecemos a las 4 y establezcamos un turno de preguntas a Nuria. ¿Os parece? Vale. Pues venga, seguimos a renglón seguido. Bueno, más o menos. Esto os lo paso muy rápido porque ella ya lo ha explicado. La clasificación, esto sí que está en castellano, medio tiempo, más o menos algunas faltas, pero bueno, alguna N que se me ha escapado, pero como ya he contado, lo dejo atrás. Y aquí os cuento cómo hago yo, ya os lo pongo, cómo lo hago yo, porque hay un método. Un método descrito y definido y general, y como yo lo he ido haciendo un poco sobre la marcha, pues seguro que hay divergencias respecto al método bien hecho, pero bueno. Lo que hacemos es tomar una muestra para hacer la tintura, que lo veremos porque he traído algunas con pulgón. Es un trabajo sencillo, no necesitas mucho material, porque con muy poco hay suficiente, y luego necesitas un pincelillo o un puncho, alguna cosa que sirva para coger los insectos o el material y ponerlo en el sitio donde vas a hacer la tintura. Yo normalmente las trituro un poco para que se mezclen bien con, y entonces añado un 60% de alcohol oral, no de farmacia, no el de farmacia, porque el de farmacia tiene un producto para que no se lo beba la gente, y entonces estaríamos dinamizando ese producto. O sea, tiene que ser alcohol oral. El alcohol oral es caro, no sabemos, tiene las taxas, y por eso yo utilizo el mínimo posible. Y se podría hacer también con algún licor, algún destilado que alguien tuviera en casa, también se podría hacer, pero... entonces anotarlo, ¿con qué he hecho la tintura? Porque cuando tienes un orujo o un brandy, pues lo estás introduciendo también otra información, ¿no? El 40% de agua, lo mezclo bien y lo dejo en reposo en un pote cerrado a oscuras durante al menos 3 días. Hahnemann me parece que en el Organon ponía un día y una noche, y luego los franceses han dicho 21 días... Yo, como a veces corre prisa, pues 3 días y a veces no 3 días. Ahora he traído una que la tenía desde que la cogimos, no sé, en septiembre o en agosto, en septiembre cogimos una muestra y todavía se está allí porque no he podido filtrar. A oscuras lo dejo para... Y luego la filtro, la etiqueto y la guardo. Bien filtrada, bien etiquetada y guardada. Esta es mi hija que hizo su trabajo de recerca. No sé si hacéis trabajos de investigación en bachillerato fuera de Cataluña. Pues en Cataluña hacen un trabajo de investigación y tienen que defenderlo ante un pequeño tribunal. Y ella lo hizo de esto porque se indignó con un profesor que atacó la homeopatía en un trabajo anterior al suyo, y entonces digo, por narices, ahora vengo yo, y se puso con esto. Entonces teníamos un platicerio en mi casa con no sé si lo veis, pero es un una caparreta, una cochinilla. Y aquí está cogiendo individuo a individuo, poquitos individuos, los pone en un mortero pequeñito, de estos de cerámica, y sí que trabajamos con, esto se puede decir con jeringas, pero entonces las jeringas se tendrían que tirar, por lo que ha contado ella, por la información que queda dentro. Yo tengo pipetas de cristal y entonces las hiervo para poderlas reutilizar. No tanto tiempo, quizás la voy a hervir más, pero las hiervo con agua destilada para no tener que limpiar luego el pozo que queda dentro si utilizas agua normal. Entonces el triturado y una vez triturado, con hipérico, que quería probar aquello pero al final no lo pudimos probar, pero hicimos la tintura. El hipérico es muy bonito, se queda de un rojo precioso. Y luego aquí está añadiendo el alcohol oral. Aquello era agua, aquí añade el alcohol oral. Y aquí lo pone, el pote que yo utilizo, pues son tubos de ensayo, porque no necesito más. Ayer en el AVE me lo querían pasar, bueno, ellos que te hacen pasar, yo no sabía, por los rayos X, y lo quité todo de la maleta y dije, esto no pasa por aquí, yo no sé qué me va a estropear, qué efectos va a tener la radiación en rayos X en tinturas madre que llevo en la bolsa. Pues estos son tubos de ensayo que son muy baratos, no son caros, y guardados en una caja oscura en un armario, pues aquí, esto es tigre del manzano, porque había una plaga, y lo que yo voy haciendo es, cuando encuentro bichos de estos que no he probado, aunque no los vaya a probar en ese momento, y ya los pillo, los guardo, y así si en algún momento los quiero utilizar, ya tengo al menos la tintura madre para empezar el noso, que no se me vaya por ninguna parte esto. ¿Eh? Así se puede pasar, sí. Aquí había, pues aquí se está el tiempo que, como mínimo un tiempo, y luego apunto el tiempo que se ha estado para tener la información. El filtrado con algodón. Aquí hay un embudo de cristal, el algodón, y luego se exprime bien el algodón, y aquí consigues unos 9 mililitros de tintura madre. Con esto puedes hacer mucho, mucho, mucho. Y luego, si se te acaba, te vas a buscar más bichos. Y luego tengo una cajita. Esto, al principio utilizaba estos potes con gotero, pero se me evaporaban más que con un tapón bien cerrado. Entonces cambié todos los tapones, porque me encontré que algunos se había evaporado todo, porque como es solución hidroalcohólica, pues se evapora muy fácilmente. Tiene que estar bien cerrado y sobre todo muy bien etiquetado. Y lo que pongo es la etiqueta por aquí, y en el pote también pongo el número de lote, porque en el punto tiene un número de lote, es putre y casero, pero con lotes, ¿eh? Y entonces te apuntas el lote, pones, y te apuntas allí qué día, qué insecto, dónde lo he cogido, si ha estado congelado o no, la fecha desde el inicio de maceración hasta el final de maceración, porcentaje de alcohol que he puesto. Y así ya, si alguna vez comparamos trabajos con gente que lo ha hecho, podemos ver si estamos explicando realmente lo mismo o el distinto. Esto ya os lo ha explicado ella, es lo que haremos ahora. Lo que se tiene que tener muy... Se tiene que estar muy atento cuando se hace esto, porque te puedes despistar con mucha facilidad, porque todo es lo mismo. Es, ahora cojo esto, lo meto aquí, sucusiono, quito, lo pongo, cojo esto, lo meto aquí. Si te equivocas y no te has dado y te despistas, no sabes en qué potencia estás y tienes que tirar toda la serie, porque no sabes lo que tienes en la mano. Y como no sabes lo que tienes en la mano, si luego tiene buen resultado y lo vuelves, quieres volver a repetir, como no sabes qué ha pasado, pues no podrás volverlo a repetir. Por tanto, es muy importante tenerlo todo, de manera que tengo los tapones marcados, las botellas marcadas, las pipetas marcadas, todo con su número, porque cada uno va con su juego. Y si tú estás en un momento y ves que este número no coincide con este ni con este, puedes empezar, porque si no, no te sirve. Pues esto es fácil de hacer, ¿eh? Y no es caro este material, no es caro. Yo me pongo guantes y me pongo mascarilla. ¿Por qué? Porque y las pipetas no las aspiro con la boca, utilizo una pera. Primero por recomendación de mi homeópata, que me dijo, no te vayas a medicar, que ya te estoy medicando yo. Y también me dijo que aunque me protegiera, si yo notaba algún cambio en mí, que me lo apuntara. Lo que pasa es que, bueno, a veces es difícil darte cuenta de cambios, pero claro, aquí te estás trabajando a la vez con tinturas, con el 0, con el 1, 2, 3, 4, 5, hasta son tinturas bajas, no potencias bajas, pero ves a saber, el agricultor coge dolor de cabeza, pues. La solución es ahí. Normalmente así, nosotros decimos así, pero digo sobre todo no suave, sino que haya la sacudida al caer, con energía. Y ella, pues mira, aquí con su mascarilla, ¿eh? Y me estoy mirando los vídeos, porque le hice de esos vídeos, y la manera de dinamizar, ¿ves? Aquí lo hace ya con dos manos, porque es cansado. Al principio lo hacía más suave, y al final, ya le pillo el punto. Aquí haciendo el proceso esto, que es, tienes que estar concentrado, ¿eh? Y si no, una vez hice mariquita hasta 200 TH y no, casi que no, pero bueno, si se puede probar, ¿sí? Etiquetando esto ya es etiquetando. Entonces yo no hago, como el alcohol es muy caro, yo lo hago en solución acuosa y solo pongo alcohol en aquella potencia que voy a conservar. Y no conservo la última, conservo la penúltima, para que después la multiplicación sea más, me dé para más. Normalmente tengo una caja con potes, pues si en el campo se aplica el 9CH, la mayoría de los que guardo son del 6TH. Y a veces, si es una cosa que ha sido complicada de conseguir, me guardo el 1CH porque me da miedo que se me evapore la tintura. Cosas así, pero el que me voy a guardar le pongo un 30% de alcohol, para evitar la contaminación, porque el agua se corrompe. Solo con el hecho de ir poniendo pipetas y sacando y manipulando, puede entrar cualquier espora y se corrompe el agua. Por tanto, no. Esto ya lo he dicho ella, los materiales tienen que estar limpios, energéticamente limpios, o sea, sin ninguna información de la energía de anteriores cosas, y hervir durante, yo lo hago con eso, con agua destilada directamente, porque cuando hierves con agua del grifo te queda toda la cal enganchada y tienes que luego limpiar con agua destilada para que se vaya. Pues al final da lo mismo, lo hiervo en la cocina. Yo trabajo en la cocina de casa, no tengo una lámina de flujo, una cabina de flujo laminar, porque lo hago en casa, y sí, se podría hacer en cualquier sitio, pero tampoco no es. Luego también hice, alguna vez he hecho trituraciones para probar, para ver, la mariquita la trituré, y Joan me dijo un gramo con 99 de lactosa y durante una hora, que es que los franceses lo hacen así. Es lo que se hace habitualmente. Porque un mencie, que es lo que os he explicado, es la vegana. Es alemana del director. Sí, esta es la alemana que fuimos a hacer una vez con Ina una titulación colectiva y hicimos la alemana. Y ostras, el método es distinto. Pero de alguna manera, supongo que esto está, la alemana está mucho más mezclada por el proceso que hacen, o no, porque yo me pasé una hora triturando esto, ¿eh? Y lo hice lo he hecho con mariquita y con dos himenópteros que capturé, que eran parasitoides de la Suzuki. Y dije, estos los vamos a tener aquí en reserva para si alguna vez vamos a hacer algún ensayo. Y aquí, por ejemplo, este es Pachycripoideus vindemiae, que es un himenóptero de estos. Imaginaros, estos son himenópteros adultos, son pequeñísimos, estos parasitoides. Y los pesé porque digo, oye, ¿qué proporción? Y tuve que buscar una báscula de precisión para pesar 0,025 gramos de todos los himenópteros que había podido capturar. Y con 0,98 de lactosa para mantener la proporción más o menos, y con eso lo hice. Entonces, lo que os decía, en vía aérea con atomizador a 1000 litros por hectárea, y yo les doy 100 mililitros de 7CH, que los hacemos manualmente. Esto es para hacer 1000 litros, ¿eh? Para conseguir 10 litros, si solo tienes que aplicar 10 litros, lo puedes hacer con botellas. Al final son 100 sucursiones y lo haces con botellas, pones un litro y medio en cada botella y vas cambiando. Y les digo, cambiad de botella, que sean botellas limpias cada vez que lo hagáis, porque si no vais a mezclar potencias. A veces es muy difícil. Entonces, ¿qué les digo? Pues si no puedes hacer esto, vamos a hacer. Como con ella, que también lo habían hecho con Miguel Ángel, que es, bueno, no podemos cambiar las botellas porque les cuesta pensar que van a llevar 3 botellas en el campo para acero, pues la botella que esté limpia y cuando la acabéis de utilizar la esbandiu, ¿cómo os digo? La enjuagáis 3 veces, pero enjuagar, sin esto, sino enjuagar, tirar, al menos que el máximo de información se haya ido. Pero claro, no es lo mismo, al menos es en la última dinamización, no es en las primeras, porque claro, te sale lo que te sale, pero lo han hecho y ha ido funcionando. Y entonces, cuando tienen esto, el 8CH, 10 litros por 1000 litros, ya sacan el 9CH en el atomizador. Aquí tengo un agricultor que es el de los cerezos, el hijo, no el padre. Sucursiones menos de 2 litros. Ya. No hace falta correr. Tiene que haber el movimiento y lo hace así. Esto lo puede hacer cualquier agricultor, ¿no? ¿No? ¿Verdad? Y entonces lo pasábamos aquí, esto porque hicimos la prueba vía riego, se montó el sistema para el riego, y aquí empezábamos a ramanar con... Estamos hablando nosotros aquí en nuestra bola. Claro, la primera vez que lo hacía, y yo decía, hazlo y quiero que tenga un buen remolino, no te quedes con... Es chulo hacer esto, es chulo. Cansa, pero es chulo. Está bien. Es que no me sale el vídeo directo y la primera vez que lo hice en casa, que tenía que hacer el primer paso este de hacer 3 o 4 litros para llevarle al agricultor, que tenía pues la papelera de mi hijo, bien limpita, una cuchara de madera y una jeringa que solo, y con esto iba funcionando. Y luego ya empezamos a hacer esto con la escoba, lo repartíamos en garrafas de plástico. ¿Por qué en garrafas? Es lo que tenemos. ¿Qué agua utilizamos? Aquí es otra cuestión. Cuando son volúmenes pequeños, agua destilada, pero cuando son estos volúmenes, o lo tiene que hacer el agricultor en casa, el agricultor, para hacer la última, no va a poner 100 litros de, o 1000 litros de agua, la que tiene para hacer los tratamientos, que si es buena tiene suerte, y si es mala tiene mala suerte, pero es lo que tiene. Y luego aquí, a veces lo que he hecho es, como igualmente necesitaba las garrafas para transportar, pues compraba garrafas de agua mineral y esa misma agua era la que dinamizaba. Y así me evitaba tener que coger agua del grifo con cloro y todo esto. ¿Veis? Esto es cómo lo cortó el amigo que me lo arregló, cómo cortó la hélice para que el giro fuera este. Se llama Terry Dinamitador porque se llama Terry el... Pero veis que hace un buen espiral. Lo único que tienes que estar allí, no puedes abandonar, porque como es con taladro, tienes que ir cambiando el ritmo, y vas cambiando el ritmo cuando ves que el espiral estaba, y bueno, va bien, hace ruido, hay campo, pero funciona. ¿Cómo se va a hacer, no? Bueno, ya lo veis, ¿eh? Este es el que se montó el agricultor en su casa, se fue a buscar un cubo de estos, lo montó. Claro, entonces empiezas a pensar, los biodinámicos cuando hacen dinamizadores, hay toda una, no sé si filosofía, técnica, qué reflexiones o qué condiciones hay detrás, es decir, tiene que ser de este material y no de ese. Aquí no había dinero, por tanto... Con esto hemos tirado y de esto. Ideal, pues una cosa mejor. Supongo que si es mejor, más potente puede ser el efecto que haga el medicamento. Y luego aquí el agricultor ya se instaló aquí una llave para conectar directamente el bidón al sistema de bombeo de fertirrigación. O si no tienes un sistema así como tenía él que podía hacerlo, pues con un sistema de Venturi que se puede para como cuando haces fertirrigación con Venturi. Perdona, la fertirrigación, pero echa desde arriba, no al suelo. Al suelo, al suelo. Al suelo, echas un preparado homeopático al suelo. Sí, la idea, aquí es donde... Esto... No he llegado a valorar los efectos porque no he tenido suficiente tiempo para evaluar. Aquí mi idea era, primero, controlemos la técnica, porque es importante que las cosas sean fáciles de hacer, que no sea, porque el agricultor no se va a liar a hacer según qué. Pero aquella duda que tenía sobre cuando yo estoy aplicando homeopatía, ¿la aplico al pulgón o la aplico al árbol? Si la aplico al árbol, no tiene por qué ir vía aérea, puede ir vía suelo, porque la raíz... Como nosotros nos ponemos la homeopatía vía lengua, ellos, la raíz es la raíz. Si la información llega vía árbol, y lo puedo hacer vía riego, y tengo el sistema de riego instalado y lo puedo utilizar, me ahorro pasar con la máquina, que eso en el suelo pisa mucho. Lo que... Bueno, todas estas cosas que no hay no ha habido suficiente tiempo y suficiente gente compartiendo resultados como para decir, no, es que esto yo lo he visto que funciona y me ha funcionado en este caso haciéndolo así o haciéndolo así. Aquí está aplicando con el atomizador y tapado. Este es un trabajador magribí que tiene un agricultor y que le hace los tratamientos, y él que sabe si es homeopatía o es cobre, él se protege porque es lo que tiene que hacer y bien hecho que hace, porque no tiene por qué ir chupando lo que está pensado para los árboles. De todas maneras, si te pilla el Seprona, dale una aplicación homeopática y igual, es una aplicación, es una aplicación. Tiene que ir reducido totalmente con las medidas higiénicas, ¿no? Pero es agua. Es agua. A nivel legal, estamos en otro marco distinto a la medicina humana. Ya, medicina humana ya es complicado. En agricultura, a nivel legal, la homeopatía no es que esté ilegal, es que no existe. No, es... Mira, en Cataluña las ADVs están subvencionadas por el Departamento de Agricultura porque les hacemos el trabajo que deben hacer ellos, como mínimo que subvencionen. Y una parte de la subvención está dirigida a hacer ensayos. Entonces tú propones ensayos. Ensayos, y además hay un perfil de ensayos que son aceptados y otros que no. En Cataluña los ensayos que son aceptados son todos los que van en dirección a hacer una agricultura más sostenible. No puedes hacer ensayos con químicos, eso que lo hagan las casas comerciales. Nosotros hacemos ensayos para desarrollo de la agricultura ecológica y allí el nivel del departamento tienen claro que se tiene que ensayar en esta línea. De manera que nosotros presentamos estos trabajos como ensayos. Y el primer año coló, sí, muy bien. Y el segundo año, cuando presentamos la solicitud, al cabo de unos días me llama una técnica del departamento y me dice: oye, tendríamos que cambiar el título. Dice: ¿por qué? Digo: porque han dicho que no puede salir la palabra homeopatía. Y entonces, bueno, pues poned EDS. EDS, ¿por qué? Porque había leído un artículo sobre efectos en nanoestructuras en EDS, Extremely Diluted Solutions. Y entonces puso el título. Ella puso el primer año, ella puso, porque lo corrigió ella la técnica, con productos naturales y coló. Y entonces yo fui a preguntar, porque yo los conozco a todos los de Sanidad de General de Cataluña, estamos trabajando juntos. Fui a preguntar: ¿qué ha pasado con esto? Y me dice uno: mira, estamos todos reunidos, todos estamos de acuerdo en que esto se haga, que se vaya ensayando estas cosas, necesitamos más herramientas. Pero salió la palabra homeopatía y una persona se puso, porque no estaba ni aquí, estaba aquí, se explotó, se puso, que todos nos quedamos así: vale, no, ya está, cambiemos el nombre. De manera que yo, las memorias que presento al departamento tienen por título EDS, las memorias que presento al parque agrario tienen por título homeopatía, ¿vale? Cada uno lo suyo y a seguir, porque... Y hemos ido sacando resultados y son resultados suficientemente buenos como para continuar, o sea que... Otra cosa importante es que los medicamentos de estos homeopáticos, que en catalán me gusta llamarlos remeis homeopáticos, porque no es un medicamento, para diferenciarlo. Se tienen que proteger del calor, de la luz, de fuentes de radiación de campos eléctricos y electromagnéticos de alta y baja frecuencia y de olores intensas. O sea, que cuando voy con el producto al agricultor digo: no lo dejes ir afuera en el campo, tapa la botella con una manta, con algo que no le dé la luz, no lo pongas al lado del cuadro de luz y no lo pongas con los fitosanitarios que huelen fatal. O sea que búscate otro sitio. Y lo hacen, lo buscan, y al menos, porque si no, dentro de un año, yo no sé si lo que has puesto te va a aguantar. Si lo conservas bien, no tiene por qué caducarse. Si yo sé que lo van a conservar a más de un año, les pongo alcohol en la mezcla. Si sé que lo van a gastar en el año, pues les doy solución acuosa y con esto ya es suficiente para... Y bueno, ya empieza a haber bibliografía para trabajar con esto, para leer, para compartir. Ya. Este es un libro, el problema es que en castellano solo hay este. Homeopatías para plantas, de Radko Dichowski. Es muy, muy poco práctico y un poco complejo de leer y la verdad es que, bueno, se pueden sacar algunas cosas, pero yo no lo utilizo, no me sirve para sacar ideas de cómo hacer ahora, al menos al nivel que estoy. Luego salió este también, de Kaviraj, homeopathy for Farm and Garden. Kaviraj es una persona que tiene, bueno, me dijo Sergio ayer que quizá ha muerto. Yo no ya buscaré confirmación, porque hay muchísima información. No sé hasta qué punto es información contrastada o es argumentación del mismo Kaviraj. Para mí hay una mezcla. Es una mezcla. Sí. Además, mezclado de una manera que a veces. Es muy caótico. Es muy caótico el libro. Y además, conozco al editor de estos dos libros y él mismo decía: ¡Joder, tío, qué pena! Es muy caótico. Porque el editor es un alemán que no quiere caos. Jürgen. Jürgen. Y este es holandés, Kaviraj. Holandés, que ha estado por la India y este. Luego la misma editorial publicó este, Homeopathy for Plants. Esta es de Christian Maut, que es una homeópata alemana que empezó a probar en jardines y así, y trabaja por paralelismos. Como conoce los medicamentos para humana, pues hace paralelismos y piensa, pues si esto sirve, estos síntomas son parecidos. Yo no sé si es el mejor método, pero como no tenemos otros desarrollados, pues es lo que tenemos, pues podemos aprovechar lo que. Entonces, y alguna vez sí que cuando he visto, una vez con la DVV de Lleida, pues colaboramos y nos consultamos y nos apoyamos y lloramos juntos, y, pues nos hemos preguntado, a ver, tenemos el mitus persicae no nos está funcionando con el noso de mitus. Quizá porque no es bien mitus persicae, quizás sea para el chicaudos y hemos confundido el pulgón porque no lo hemos identificado bien, pero no nos ha funcionado igual. Y entonces pensamos, bueno, pues quizás el problema tiene que trabajarse más a fondo. Y entonces veníamos aquí y miramos a ver qué propone ella, y ella propone 4, 5, 6 medicamentos de humana. Y entonces, con las varillas, pues hemos propuesto unos, y lo que pasa que hicimos a final de temporada el año pasado en dos parcelas, una suya y una nuestra, que tenían problemas de pulgón. Salió diferente medicamento en el suyo que en el nuestro, testándolo, y lo aplicamos, y en los dos casos dio buenos resultados, pero como el pulgón tiene un ciclo y no había testigo allí mismo, y era final de temporada, no podíamos estar seguros que hubiera sido propiamente la homeopatía o que el pulgón se hubiera ido. Pero a veces no puedes estar seguro, pero tienes como la intención de que esto ha sido la homeopatía, porque al lado hay otros campos y todavía tiene el pulgón, por ejemplo, ¿no? No son testigos de ensayo, pero te dan alguna idea. Entonces, son cosas que, bueno, no tenemos mucho, pero algo tenemos. Luego, a nivel de internet, todo en inglés. El problema es el idioma. A nivel de internet todo está en inglés, muy poca cosa. Hay este libro fue también es muy. Este está en francés. De la homeopatía a la biodinámica. O sea, este libro pues habla de ensayos, porque los primeros que han hecho ensayos con homeopatía para plantar han sido los biodinámicos. Y Lili Colisco y gente que ha ido ensayando, y aquí hay gráficas de efectos con diferentes potencias, pero claro, los biodinámicos sí que tienen un cuerpo de ensayo y a veces pueden centrarse en estos temas y a veces en otros, pero si no estás en este cuerpo es difícil. Pero a nivel de internet pues hay alguna página web. Kaviraj llevaba un cuestionario, por ejemplo, de que tú podías hacer preguntas y por internet te hacía recomendaciones y argumentaba y prueba con esto, prueba con otro, y todo esto yo me lo fui bajando para a ratos ir leyendo a ver qué proponía en cada caso, más que nada para tener ideas, porque tú vas por los campos y no solo tenemos derechos, tenemos de todo, y tienes que ir a ver. Y yo pienso que no es la única herramienta, el equilibrio en el campo tiene que existir previo a todo esto. Es igual que nosotros, ya nos podemos tomar homeopatía, si no comemos bien, no comemos bien, no sirve de nada la homeopatía. Y hay muchos artículos en internet. América, Sudamérica también están trabajando mucho, Se hizo un congreso hace 3 años en Inglaterra, donde nos conocimos Ina, Lidia y yo, nos conocimos allí, y luego este año se ha hecho otro en Brasil, de homeopatía para plantas, o sea, hay movimiento. En el congreso que hicimos en Inglaterra había gente de todo el mundo, poca gente, menos que en esta sala, pero que éramos una treintena, ¿eran? Si arribaba, una treintena de personas, pero de representaciones de todo el mundo, había de Sudáfrica, de la India, del Pakistán, de Grecia, de Italia, de Alemania, de Suiza, de Irlanda, de Inglaterra, del Pakistán, sí, de Brasil. Muchos de aquí fuimos unos cuantos, del Brasil, Marina del Brasil. En el Brasil Marina tenía ensayos en un que es un jardín botánico, lo que tenía ella, ensayos en jardín botánico, y luego allí en Brasil y en Sudamérica, como hay más desarrollo de temas de agricultura ecológica que se han tenido que desarrollar por narices, porque por la situación, pues también hay más gente que se ha puesto a trabajar, y más a nivel universitario. Hay algunos en Italia, también hay gente que está haciendo algún trabajo a nivel de universidad con esto. O sea, hay movimiento a nivel, o sea, está la cosa como empezando en Nueva Zelanda, en Australia, claro, la biodinámica está muy fuerte, pues es normal que de allí salga gente que haga esto. Luego hay en zona estática, hace muchos años que en Italia hace homeodinámica, que llama él, que también tiene homeopatía por el medio, o sea que hay cosas. El tema es que poderlo llegar a poner en práctica y con... Bueno, me callo, voy a enseñaros ya esto. Entonces, en Alemania, no sé si lo habéis visto, pero han sacado estos materiales para esto está lo venden asociado a este libro. Un momentico, ¿alguien tiene un cargador de Apple? ¿Para un iPhone? Para iPhone, perdón. Pues en Alemania, que lo tiene un poco más elaborado, la misma editorial que hace estos libros, te vende como estuches, como si fueran de médicos homeópatas, con los remedios que propone Cristian. Y la Cristian es mujer, Cristian, no Cristian, Cristian. Y en diferentes tamaños, así, yo lo compré porque tenía ganas de poder tener opción de probar cosas, pero esto estaría bien que pudiera salir aquí, no sé si que se pudiera estar, y que no hiciera falta que saliera, que ir a Alemania a buscarlo, ¿no? Thank you. Gracias. estáis sin tratar. ¿Sabéis por qué se llama PowerPoint? Porque le dais al punto y se apaga el PowerPoint. ¿Os lo demuestro? ¿Y vosotros creáis que significaba otra cosa? Bueno, cuando cuando cojáis muestras del campo, tengo que decir que el pulgón de la col, yo normalmente ya en el campo ya hago un poco de selección, ya lo pongo en la bolsa, no en la col entera, sino en la hoja que tiene el pulgón, miro de tener la tierra para mezclar, para no llevar la tierra, y que se lo pone suficientemente limpio, solo con el trayecto de la finca a esta casa, el pulgón se ajusta en la bolsa. Y entonces puedes irlo pillando de la bolsa. Normalmente en casa tengo un pincel, tengo un punchó, tengo una mano ya. Como me lo he olvidado, este recurso es muy bueno para muchas cosas. Entonces, se trataría de coger aquí, pues ir pillando pulgones. Aunque estén muertos no pasa nada, pero si están vivos mejor. Y si no podéis hacer, pues los congeláis tan. Mira, aquí, ay, aquí qué bonitos. Mirad aquí cuántos. Pues mirad un sirvió que va comiéndose el pulgo. Los sirvios son larvas de díptero y por tanto son muy activas. Se mueve mucho. ¿Eh? No, a no ser que hacer un preparado de sirvio. Porque en cavidad recomienda probar la fauna auxiliar como tratamiento. Yo he probado, pero no me he dado resultados. Cuando digo lo he probado, no penséis que lo que yo digo va a misa. Porque yo lo he probado en unas condiciones que no tienen por qué ser las correctas o las adecuadas para hacerlo. O sea que se tendría que volver a probar. Porque claro, si haces con pulgón, sí que hay muchas posibilidades de este pulgón para este pulgón. Si funcionara la fauna auxiliar, dirías, hombre, con mariquita me cargo todos los pulgones, sería interesante, ya no tengo. Pero no. Cuando yo lo he probado, no me. Tal como yo lo he probado, no me he dado el resultado que me hubiera gustado. Que me dice que está muy activo, se va a. Ya veis que las posiciones de higiene no son. Pero bueno, no pasa nada. No hace falta mucha cantidad, ¿eh? Un poco que solo caigan pulgones, que está ahí un resto de mariquita también. No tiene pena, pero. Si. La verdad está bien una lupa a veces, porque. Muchas veces hay orquídeas con los pulgones. Pero bueno, con esta cantidad, No hace falta mucho, porque como voy a hacer solo 10 centímetros cúbicos de pintura y luego si miras la proporción que necesitas realmente, si quieres hacer la pintura de lo que vas a aplicar es la información de cualitativa del fungón, la cantidad tampoco tiene por qué ser. Y ahora estoy hablando especulando, ¿eh? Tampoco no tengo ninguna verdad. ¿Algún trapo, algún pañuelo? ¿Algún Kleenex? Pañuelos no, porque los voy a dejar sucios. Pañuelos no tengo. Un pañuelo, ¿por qué? Para eso. La cantidad de fungos que has cogido. Pues no lleva ni medio gramo ni a un cuarto de gramo. Depende de lo fácil que ya está. Es que no me llega para crear un módulo. Tampoco nada sobre eso. Ya tengo suscripción. Entonces, si tenemos más, aquí si tuvieras más tiempo y os sentara más cómoda, pues te detienes más y lo haces mejor, ¿eh? Pero realmente, yo en Alegre me dijo, con un color que se hace suficiente, porque la información está. Luego aquí como aquí pondré, es que tengo mucho medio. Esto me lo hice yo para que te sientas muy bien. ¿Tijeras? Pero que no utilizo lo que hice, pero si no. Luego pasa por otro de carbón activo de no sé cuántas micras para retener y luego entra ya a un filtro Millipore que lleva enlazadas la osmosis inversa y resinas de intercambio iónico, porque es que claro, tiene que estar en un agua de una calidad, agua purificada, vamos, bipurificada, que es el agua que se utiliza para inyectarles. Claro. Yo como los recursos que tengo, utilizo, que es accesible y barato. ¿A cuántas micras está mi tipo? La última me da, no sé, es que ya ni te sé. El último, después, una vez que sale, porque luego hay un filtro de un lazo, porque el agua tiene que estar filtrando completamente, luego además alimenta la máquina Catroni, se coge el agua para fabricación, y la última ya es son 2,5, se retiene todo. Ahora hay que mirar el carburador, nada más que hay que mirarlo. Lo hago 60%, por tanto, si hago 10 centímetros cúbicos, 6 de alcohol y 4 de agua. Una pregunta. Yo con esto de la sal, me digo, ¿cómo se pide esto? ¿Este alcohol, cómo se pide esto? Bueno, este alcohol sale. ¿Este farmacia? No, este laboratorio está aquí. Este, yo no sé si es una ventaja o un inconveniente, en la vida lo digo en Barcelona. En Barcelona encuentras de todo el mundo. Entonces supongo que aquí en Zaragoza habrá casas de laboratorios de suministros de laboratorio. Suministros de laboratorio, una tienda que tiene. Pero si es hijo que desde todo aquí en Zaragoza lo ensayilla. ¿Cómo se pide esto? Esto es alcohol de uso oral. Alcohol de uso oral. ¿Me metes en alguna farmacia que sirve? Que sirve, sí. Yo como algunas que aún las que tienen fórmulas magistrales que pueden tener de esto para que sus fórmulas. A ver, este es el alcohol que se utiliza para fabricar, ese que se obtiene de melazas o del vino, y ese que se utiliza para la fabricación de licores. Entonces está sometido a impuestos especiales por eso, ¿vale? Entonces la diferencia con el otro alcohol, que es el de curar, es que en tiempos y para evitar extraerlo y la historia, entonces el que era para uso cosmético y para curar se le añadió el tarato de tilo, que es una sustancia amarga, y así se diferenciaban los dos tipos de alcoholes. Y por eso este va con villas, lleva una serie de historias. No, ese es amargo, no es apto para usar. ¿Es el olor que hay que lo hace de farmacia? Para usar, claro, para hacer medicamentos para personas no sería válido, pero yo no sé si para hacer las investigaciones sobre la para agricultura, como no va a venir a personas, entonces sería para utilizar el alcohol de. Bueno, ¿cómo lleva? Es que lleva un aditivo que tú lo estarías potenciando también. Por tanto, lo estarías medicalizando, y a lo mejor tiene una función, pero bueno, para todo, habría que verlo. Sí, porque sí, para algo, pero para bueno, habéis visto, he puesto 4 centímetros cúbicos de. No, 6 centímetros cúbicos de alcohol, y ahora voy a poner 4 de agua. Aunque esto no tenía por qué incluirlos, porque como solo utilizo esto y no está potenciado, simplemente están etiquetadas, cada una es la que es, y el de los estudiantes, porque el apoyo del agua. Las funciones hidroalcohólicas, pues nada, rellenar un poco para que se mezcle un poco y ya está. Y esto ya no lo dejo para luego. Un embudo en la galeta. A veces lo que hago es poner solo el alcohol y el agua, aprovecharla para enjuagar el de esto, pero no viene de aquí, ¿eh? No viene de aquí, no sé cómo es de impuesto. Que tiene que dar lo mismo. Que no viene del pan. Lo siento. Esto ya está apartado, ya está en su momento. Como no he traído rotulador, no le di la bolsa. Pero ahora, importantísimo, etiquetar esto, ¿eh? Con el número, yo aquí tendría que coger la libreta y apuntar el número siguiente, aquí la especie y una fecha, es lo que pongo aquí. Y allí explico un poco más lo que he hecho. Y dejo espacio para cuando lo filtre, acabar de poner la información. Gloria, me parece una pregunta importante. Yo creo que las cuales llevan Brevicorinia brassicae, pero yo no lo he llegado a identificar. Cuando tú dices, tengo un preparado de tintura madre de Mythos persicae, ¿es porque tú has enviado por poder identificar? Bueno, ¿Cómo llegas? Si no lo conozco, sí, lo debo identificar. Si es un insecto que yo no conozco, lo debo identificar. Si no, es que lo conozco. Sí. Si tienes dudas, lo llevas a identificar. Luego, también, si lo quieres comercializar, lo quieres distribuir, tienes que estar seguro de lo que estás dando. Si no, si lo vas a utilizar para tu finca, tampoco te importa el nombre, porque es el bicho que tú tienes allí y te lo vas a aplicar en tu casa. Por tanto, que se llame Pedro o Juan, pero en general los que yo he ido utilizando es porque los conozco, porque es mi trabajo, los conozco y además porque si tengo dudas tengo entomólogos que me lo analizan. El Pachycepodios vindemiae, que me lo clasificó un entomólogo de la Universidad de Barcelona y otro que se llama Leptopilinus bulardi, un entomólogo de Estocolmo. O sea, que se lo llevaron hasta allí para identificarlo. ¿Por qué? Porque era un auxiliar de la plaga clave en este momento y hacía falta identificarlo, pero si no, el servicio de sanidad vegetal en principio tiene que tener entomólogos y te pueden echar la mano para, y las universidades también, y en general si tú vas con una cosa de estas la gente suele ser amable y que bueno, en Cataluña hay el laboratorio de sanidad vegetal que recibe muestras, si son de las AV es gratis, si no pagas una taxa por servicio público que está establecida. Pero si no saben lo que es, si los entomólogos del servicio de sanidad vegetal no saben lo que es, ya se buscan en la vida para saber qué está pasando allí, qué ha aparecido. Bueno, aquí pongo hasta la 3TH, porque no nos vamos a pasar toda mañana. Pero imaginaros que yo quiero conservar esta 3TH. Pues en esta pondré 30% de vapor. Y que ya lo hago al principio y la tengo ya. Sabía cómo confundirme. Las cubetas también las tengo marcadas, la del punto negro es la de vapor. Tampoco no veo un mililitro. Esto es para que no se contamine. Tiene que ser el 30%. Si está al 29% o al 31%, ya la funciona completamente. Para un medicamento homeopático, para toda una gasto, aquí hay 30 y aquí hay 36 mililitros de alcohol y ya está. Es barato. Por lo caro que es, pues ya seguro que no va a estar mucho. Por tanto, este 70 y el otro 100. Este pote número 3, está aquí marcado. Son dos, no tiene número, porque es que este no se me ha mandado. Y lo pinto todo como un. En realidad tendría que medir 99 y pongo 100, no. Pues una 100. Eso te iba a preguntar, Nuria. ¿Le echas 99, 100, 101? ¿Qué echas? 99, 100, 101. ¿Por qué? Porque esto es un rango de proporción, pero la información. Estás transmitiendo la información y no te va a ir de un mililitro de este grado de precisión. No creo que sea, yo personalmente, no creo que sea necesario. Si fuera alemana, quizás se lo creería, ¿eh? Pero digo que no. Pero a ver, opinamos que, como tú bien dices, es la información. La proporción es 1 a 100, pero hasta en la química más pura luego hay unos ramos de tolerancia, de desviación respecto a la medida. O sea, que bien, puedes pesar 99, 100. Ahora tengo aquí preparado para que diga la... el trabajo, la concienciación. Pero primero vamos a tener que filtrar. Podemos filtrar este. Podemos utilizar ya filtrados, que los tengo aquí guardados, que os lo voy a pasar para que lo veáis. Pero... claro, yo en casa me guardo las cosas como puedo y donde puedo. Y está aquí puesto las especies que he ido guardando y en potes cerraditos. Pero ahora vamos, igualmente quería filtrar la que he traído, que ya está. Lo que pasa es que esta sí que tengo que apuntar, porque esta la vamos a utilizar en el campo. O algo así. Ese es el 37 y este es el 11 de octubre. Y hoy es día, ¿qué día es hoy? 8 de febrero, de marzo, de febrero. Y ahora guardaré. Cuando tengo botellines pequeños, tengo que hacer estos. ¿Estás empleando 100 mililitros totales? ¿Vale? ¿Crees que tiene importancia agitarlo en un bote de 125 en uno de 250? ¿Hay influencia del hueco que queda? ¿Crees? Tiene que tener que haber suficiente hueco como para que esto se mueva de arriba para abajo todo. O sea que yo normalmente los de 100 los hago en uno de 250 y conservo en 125. Para conservar lo menor posible para que no ocupe espacio, pero para agitar un poco más de burguero. Un 125 me parece se puede, pero me gusta más este. No sé si estáis de acuerdo, pero sí que tiene que haber un espacio. Sí. Y cuando lo haces en el campo y tienes una botella de 2,5 litros, pues haces como mucho 1,5 litros de producto, que haya espacio. ¿Por qué no utilizas el papel filtro? Porque Joan me lo enseñó así y así funciona bien. No, esto lo tengo fácil, lo encuentro fácil en casa y algodón. No. ¿Sabes qué pasa? Que el algodón filtra muy bien. A lo mejor, a ver, habitualmente con las compras de farmacia, cuando se hacían los preparados de fitoterapia, es que el algodón. Es que ahorita me viene, se queda y se entra. Lo que pasa es que sí es verdad que para trabajar de una manera que es mucho la lengua, te lo puedes mandar a ustedes, o sea que. Incluso hay filtros ya estériles para. Ya ves que darle esterilidad que no se ha hecho. No, pero para los esteriles. si fuera un poco más delicada, pero como en mi trabajo no se puede ser delicado, quizá me haría con guantes, pero lo haría con más de esto, pero la verdad es que he tocado cosas feas. Muy feo. Bueno, esto ya lo dejo para pensar que es una variante. Bueno, ahora, porque no tengo otro lado cuando digo el etiqueta E, aquí tiene que haber la etiqueta, porque la etiqueta a veces se despega. Entonces tienes que marcar el cristal también directamente. La etiqueta para verlo fácilmente, pero todas aquellas tienen en rotulador el cristal marcado, ¿eh? Ahora ya tenemos esto fuera, esto fuera. Ya lo hemos utilizado. De 1 mililitro, o sea que al llenarla. Ahora, hace mucho dinero que lo hago, no sé si se puede. Lo voy a decir, pasa que te equivocas de botón y se va para arriba todo. Iría mejor tener una de cada, pero entonces no sé si, no sé cómo funcionan las otras, no sé si se pueden ensuciar, se pueden limpiar después, o porque están en hierro. Sí, hay, tienes otros piqueteadores que llevan así como una rosquita, sí, que las encajas, que son dos las. Y no sube, no puede subir el líquido para arriba. Es difícil, pero igual es, como le des mucho también. Que le das muy fuerte, pero luego no habrá de soltar nada. Es un botón y agua. Bueno, ya es que no le pego porque me hago daño. Sí, contra una Biblia, además contra una Biblia, pero así también, sí, que sea muy ¿Cómo? ¿Cómo? Las funciones, si tienen que ser rítmicas sin parar, de o sea, no. Si tienen, puedes parar. ¿Vosotros las hacéis seguidas? Las 100 subfunciones, sí. Sí. Yo a veces me las en algún momento. Pero creo que debe algún día algún libro que tiene que ser seguido. Sí. Pero más que nada, a lo mejor en hacer las seguidas, uno que también depende de. No es porque sea mejor o peor, sino porque si no también te pierdes o tienes. Claro, que. Yo si paro, tengo que. Pues me paro en un número, pero siempre luego me voy a acordar. Y alguna vez de hecho. Alguna vez me he equivocado y he puesto 105, 110. segunda etiqueta, la fecha de la oración y poniendo que no es cintura, que es una 3TH. y el porcentaje de alcohol que puse de conservación. Esto es lo que pondría. Y aguardarlo o utilizarlo o lo que sea. ¿Podría darme las cantidades que has utilizado? ¿En las que no conservo? Desde que picas el carbón hasta... En el mortero, con el pulgón, he puesto 6.000 litros de alcohol oral y 4.000 litros de agua. El pulgón no estaba pesado, era lo que te ha caído. No estaba pesado, no. A ojo, lo que si hay más un poco más, si hay menos, se transfiere la información. Luego, esto aquí. Esto, una vez entrado, se pasa al botiquín de cintura madre. De aquí... ¿Cintura madre qué lleva? Esto. Sí, esto filtrado. Sí. Pero luego la cintura madre tiene que estar unos días. Sí, esto no es así de inmediato, ¿eh? Yo he preparado una filtración de un producto, pero he dinamizado uno que he traído de casa. ¿Eh? Y... mínimo de días, ¿eh? Mínimo de días en la... Yo pongo 3, pero no, bueno, si te corre mucha prisa un día, o si es una cosa muy líquida, lo haces y lo aplicas. Depende de la urgencia y del caso. Y de que... En los que no vas a conservar, 100 de agua. 99, 100 de agua. En los que vas a conservar, 70 de agua y 30 de alcohol. Y ya está. Y entonces es pasando un centímetro cúbico de uno a otro, que son las sucursiones. ¿Y la placa? ¿La aplicación? ¿Cómo? En cambio. ¿De eso? ¿Cuánto le echas en el agua de vidrio? Se acabaron las preguntas. Avanzando. Vamos a empezar a las 4:30. Pues, si os parece, a las 4 nos vemos aquí y hasta las 4 de la tarde. ¿Qué dice? Vamos a ver. Yo recuerdo que tenéis que pagar, ¿eh? Alguno falta por pagar, que pague. No se están echando, ¿eh? Por favor, Nuria, bájate, que si no...